Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis, aquí presente martes a las 1 y algo de la tarde hasta las 2 de la tarde aquí con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes en directo y los jueves en remisión por la mañana de 9 y media a 10 y media os habla del pueblo saharaui. Noticias desde el Sahara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia y por supuesto noticias del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en la provincia de Sevilla, en Andalucía y a nivel estatal español y también internacional, porque hoy por ejemplo vamos a hablar de la conferencia internacional de apoyo al pueblo saharaui, la EUCOCO, que se celebrará aquí en Sevilla en febrero del año que viene. Como siempre, Mónica aquí en los micrófonos. Hoy delante mía está Carlos. Hola Carlos, bienvenido a Sahara Jorra, Sahara Libre, y hola a todo el mundo que nos está escuchando también desde la web de Radiópolis a la dirección www.radiopolis.org. Son la 1:07 de la tarde aquí en Sevilla y os doy oficialmente la bienvenida con Salam Aleikum. مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال زيارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال زيارة لمقامو قبة وسلام عليكم مرحبا سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا اقتداء بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا اقتداء بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم الحبا سلام عليكم سلام عليكم الحبا حتى واجب هالراي ومالي علي هدي هالراي عيني جرح وقلبي ومن قلبي خزر هالراي هالراي ومالي علي هدي Hola de nuevo desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Bienvenidos, Salam Aleikum a todo el mundo y empezamos con las noticias del Sahara Occidental y noticias también desde Argelia y todo el norte de África. Como siempre, música de fondo saharaui, música hall tradicional. Voy con los titulares. El Polisario acusa a Marruecos de fomentar el tráfico de droga en la región. Argelia y Mali reiteran su apoyo a las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental. Italia concede ayuda financiera para paliar la desnutrición en los campamentos de refugiados saharauis. Expertos creen que el Sáhara Occidental no se independizará por falta de apoyo. Y finalmente, la caída de Gaddafi refuerza la posición de Marruecos en el Sáhara. Empezamos con la primera noticia. Esta semana tenemos muchísimas, como habéis podido escuchar, no solo sobre el Sáhara, sino que tienen que ver con todos los cambios que están ocurriendo en el norte de África, con Gaddafi, por supuesto, y también Marruecos. Y vamos a empezar con la primera que nos viene desde Europa Press. Es del 11 de septiembre. El Polisario acusa a Marruecos de fomentar el tráfico de droga en la región. El Frente Polisario ha acusado a las autoridades marroquíes de fomentar el tráfico de droga en la región del Magreb y denuncia sus políticas expansionistas. El Reino de Marruecos ha sido una inminente amenaza en la región, no solo por sus políticas expansionistas, sino por ser uno de los mayores productores y exportadores de drogas en el mundo, señala la dirección del Polisario, según recoge la agencia de noticias oficial saharaui Sahara Press Service. En ese sentido, anuncia que tomará las medidas necesarias y el tratamiento riguroso para hacer frente a este peligroso fenómeno que amenaza la seguridad y estabilidad. Estas declaraciones son fruto de una reunión del Secretariado Nacional del Frente Polisario presidida por el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, RASD, y líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz. Y ahora dos noticias sobre apoyo de países extranjeros a la RASD. Vamos a recordar una fecha muy importante, el 6 de septiembre, que casi nadie de las personas que no están en el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui conocen. 6 de septiembre es el aniversario de la institución de la MINURSO, la Misión Internacional de Naciones Unidas por el Referéndum en el Sáhara Occidental, que este año cumplió 20 años. O sea, el 6 de septiembre de 1991 se dio el alto al fuego entre el Polisario y Marruecos para que se llegara al fin del conflicto y para que finalmente se pudiese hacer cumplir un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Han pasado 20 años, se gastan millones, unos 60 millones, de todas formas podéis verlo en la página de la MINURSO, 60 millones al año de euros, de dinero para los trabajos de la MINURSO, trabajos que parece que no lleva a cabo porque desde hace 20 años no ha cumplido todavía su papel, o sea, hacer un referéndum en el Sáhara Occidental. Y bueno, en esta fecha muchos países que apoyan al pueblo saharaui, solidarios con el pueblo saharaui, han reiterado su sostén, su apoyo y su solidaridad. Entre estos están, por supuesto, Argelia y Malí. Voy a leer esta noticia que nos viene desde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. Argelia y Malí reiteran su apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. Las naciones de Argelia y Malí reiteraron este domingo en Argel su apoyo y compromiso en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reafirman el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de acuerdo con el acta de trabajo de la sesión número 11 de la Comisión Mixta de Cooperación entre Argelia y Malí. Por otra parte, respecto a la adhesión del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Morad Medelsi, dijo que las demandas de los palestinos son legítimas. Todos los países árabes están trabajando para convencer a más naciones con el fin de recabar apoyo a los palestinos, dijo Medelsi, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Malí, el señor Soumelou Boubeye Maiga, tras los trabajos de la comisión mixta. Se cree que los próximos días serán decisivos en cuanto al objetivo de la adhesión de Palestina ante las Naciones Unidas. Medelsi anunció que una reunión del Comité de la Iniciativa Árabe en el que Argelia participará está prevista para este lunes en el Cairo. La Asamblea General de las Naciones Unidas sesionará este 13 de septiembre, o sea mañana, en Nueva York, y se espera que la autoridad palestina anuncie una solicitud de reconocimiento del Estado de Palestina. Por supuesto, a raíz de esto, como los palestinos llevan más tiempo todavía que los saharauis en su lucha, en su ocupación, en el exilio también, pues esperemos que este paso también sea otro más para la libertad y la independencia también del pueblo saharaui. Y vamos a ver qué dicen y qué hacen los italianos. Italia concede ayuda financiera para paliar la desnutrición en los campamentos de refugiados saharauis. Como os he comentado ya en programas anteriores, con el tema del retraso del referéndum y también del censo, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas cada año está bajando la cantidad de alimentos para la población saharaui. Esto es muy grave por la supervivencia de todos los refugiados saharauis que viven en los campamentos de refugiados, porque el año pasado hubo el primer bloque del stock de comida para la población refugiada saharaui. Esto es muy grave porque, como sabemos, desde hace 35 años dependen de la ayuda alimentaria, dependen del exterior en cuanto a todo y sobre todo en cuanto a alimentos, y las Naciones Unidas, que deberían de ser los primeros agentes de cooperación, son los que están yendo atrás, están disminuyendo su ayuda, cosa que perjudica la salud y perjudica la supervivencia de la población saharaui en los campamentos de refugiados. Italia se ha solidarizado desde Roma, desde su capital, con el pueblo saharaui. Voy a leer la noticia de Sahara Press Service del domingo 11 de septiembre. Italia ha concedido este sábado una donación de 200.000 euros para la lucha contra la desnutrición en los campamentos de refugiados saharauis. La concesión de esta ayuda financiera por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y que se ha puesto a disposición del Programa Mundial de Alimentos es parte de un plan para el año 2011 destinado a los refugiados saharauis. Dicho programa, con el nombre de Asistencia a los Refugiados del Sáhara Occidental, se activa mediante el PMA y está dirigido a proporcionar apoyo nutritivo para el pueblo saharaui y paliar con urgencia la desnutrición aguda registrada especialmente entre los niños menores de 5 años. La donación italiana será utilizada para adquirir y distribuir productos alimenticios como harina, aceite y azúcar, que actualmente no existen en el sistema de distribución establecido por el Programa Mundial de Alimentos en los campamentos de refugiados saharaui, dijo la misma fuente. Y aquí tengo también un informe de la canasta básica saharaui, que es un informe hecho por las instituciones que ayudan a los refugiados saharaui por en referencia a la alimentación, a la comida, a los alimentos que se distribuyen entre la población saharaui. Este informe es un resumen un documento que se hizo a raíz de la cuarta mesa de concertación de ayuda alimentaria, a la cual asistí yo también en cuanto miembro de la Asociación Saharaui, por la vinculación de la Junta de Andalucía, que desde hace muchos años apoya muchos alimentos, sobre todo arroz y azúcar, a la población saharaui. Entonces asistimos a esta mesa a Errabuni, en los campamentos de refugiados saharaui, y la verdad que se habló sobre todo de los problemas de salud de las mujeres, de los niños, por no solo por la falta de la alimentación, sino también por la no diferenciación de la alimentación. No sé si todo el mundo lo sabéis, la persona que acogen a niños saharaui pues ya lo saben más, porque durante 2 meses tienen que alimentar a los niños, entonces sabe lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Pero hay muchos niños siríacos, hay muchas chicas, mujeres anémicas, y todos estos problemas vienen no ya desde la máxima desnutrición, porque afortunadamente con todos los programas y los proyectos que estamos llevando a cabo se llega a cubrir la necesidad básica de alimentación de la población saharaui, pero claro, esto no es suficiente para que sus condiciones de salud sean buenas, sean correcta para que puedan vivir bien y plenamente. Entonces, ya de esto hablaremos en unos cuantos minutos. Ya antes voy a terminar con las noticias. Expertos creen que el Sáhara Occidental no se independizará por falta de apoyo. Esa noticia nos viene desde el ABC de ayer, 12 de septiembre. Voy a leer no todo el artículo, porque si no, no nos va a dar tiempo por las demás noticias y para las demás cosas que vamos a decir, pero podéis encontrarla en la página de la asociación en saharasevilla.org, en el apartado noticias. Núñez, que ha sido invitado por la Fundación Araguaney, Puente de Culturas, a impartir un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santiago de Compostela, indicó que ningún país parece dispuesto a respaldar una eventual propuesta en favor de la independencia de ese territorio ocupado por Marruecos. En su intervención en el curso, en el que analizará hasta el próximo miércoles la revuelta de los últimos meses en diversos países árabes musulmanes y sobre la postura de Occidente, advirtió de que España mantiene una neutralidad activa que favorece a Rabat para mantener en la práctica el control sobre ese territorio. Señaló que en España hay una opinión pública pro-saharaui, fruto de varias décadas de movilizaciones en favor de su población, incluida la acogida cada verano de niños procedentes de campamentos de refugiados. Pero apuntó que eso ha conllevado en ocasiones efectos contraproducentes, tales como problemas de dependencia y hasta de corrupción. Núñez, economista militar retirado, apuntó que España, en tanto que antigua potencia colonial administradora, no ha mostrado hasta el momento voluntad política suficiente, entre otras razones por temor a salir perjudicada de eventuales reclamaciones sobre Ceuta y Melilla por parte de Marruecos y de una degradación de las relaciones bilaterales. Calculó que Marruecos tiene desplegados más de 100.000 soldados en el Sáhara Occidental, que constituye el grueso del ejército de tierra, y observó que explota en la práctica los fosfatos, la pesca y otros recursos territoriales, pese a no tener derecho reconocido internacionalmente. Pues vamos a recordar que, según la Carta de Naciones Unidas, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, porque el abandono del Sáhara Occidental, que se firmó en los acuerdos tripartitos entre Madrid, Argelia y Mauritania y Marruecos el 16 de noviembre de 1975, pues fueron a puerta cerrada y fueron ilegales según Naciones Unidas. Entonces, el Sáhara Occidental sigue siendo un país no descolonizado, sigue siendo la última colonia de África, a fecha 12 de septiembre de 2011 y, por supuesto, ningún país reconoce formalmente la ocupación de Marruecos, aunque muchos países occidentales, europeos, del norte de América se lucran de esta ocupación ilegal de Marruecos por muchísimos acuerdos comerciales y de explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental. La semana pasada hablamos de la empresa canadiense que está trabajando con Marruecos en la explotación del subsuelo del Sáhara Occidental. Se ha encontrado oro, se ha encontrado diamantes, se ha encontrado petróleo en el subsuelo del Sáhara Occidental. Todo recurso expoliados y todos recursos que son del pueblo saharaui, el quien no viene absolutamente beneficiado de sus riquezas. Por todo esto hay organizaciones como el Observatorio Internacional de Recursos Naturales del Sáhara Occidental, Western Sahara Resource Watch, que puedes encontrar en la página www.westernsahararesourcewatch.org. Ese es el Observatorio de Recursos Naturales. Hay muchas campañas que se están llevando a cabo, como por ejemplo, la campaña contra la pesca de la Unión Europea en la costa saharaui, la costa del Sahara Occidental. Mucha campaña que están llevando sus frutos, porque también otra vez se están volviendo a abrir las negociaciones y las conversaciones sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental. Así que os invito a entrar en esta página para movilizaros y para difundir todas esas informaciones que normalmente nuestro medio de comunicación no nos difunde y no nos quieren dar. La última noticia del programa de hoy es sobre Egipto. La caída de Gaddafi refuerza la posición de Marruecos en el Sáhara. Esta nos viene desde periodista árabe Omar Broski, es de hace 5 días, no viene desde Rabat. La era post-Gaddafi anuncia un nuevo marco geopolítico en el Magreb y colocará de nuevo el conflicto del Sáhara Occidental en primera línea informativa con la posición de Marruecos reforzada. Fuente de tensiones recurrentes entre Marruecos y Argelia, el conflicto del Sáhara Occidental que comenzó hace 36 años también influyó en las relaciones entre Rabat y Trípoli como consecuencia del apoyo que el régimen de Gaddafi ofreció al Polisario, movimiento independentista saharaui. Hemos hablado en las dos últimos programas de las presiones que se están haciendo sobre Argelia y de las consecuencias de que el conflicto en Libia está trayendo a los saharauis de los campamentos de refugiados, porque había 3.000 estudiantes saharauis que estaban estudiando en universidades en Libia que han vuelto a los campamentos y que todavía no pueden volver a estudiar porque todavía no se ha encontrado sitios, ciudades en Argelia donde pueden ser hospedados, y también para los saharauis que están en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde Marruecos hace cualquier cosa para darle caña a Argelia, para utilizar un eufemismo. Y bueno, y sobre todo la postura de Francia y en todos los movimientos, en todos los acontecimientos que están ocurriendo en el norte de África y en Libia, por supuesto. Hemos ya leído que el CNT por fin ha quitado cualquier tipo de responsabilidad y de apoyo del Polisario a Gaddafi. Ha sido desmentido esto, con grande alivio también para el pueblo saharaui, y esperemos por supuesto que Argelia no venga perjudicada de todo lo que está ocurriendo en Libia, porque recordemos que Argelia lleva desde hace 36 años apoyando, refugiando al pueblo saharaui. El resto de Europa la está dejando acorralada, casi estrangulada, para sabemos intuimos todo para poder beneficiar y explotar los recursos naturales inmensos de Argelia, y nosotros estaremos siempre difundiendo informaciones sobre todo lo que está ocurriendo ahí, también desde Argelia, por supuesto, para estar siempre al tanto de lo que sigue ocurriendo. Y bueno, ahora ya ha terminado este primer bloque de noticias y vamos a escuchar la primera canción. Dale al botón, Carlos. Gracias. Estamos aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre. Esta canción era música tradicional saharaui, música Howl. En breve vamos a volver a escucharla con nuestros oídos, porque en breve estaremos en los campamentos y estaremos en los territorios liberados del Sahara Occidental en Tifariti. De hecho, el día 25 ya nuestro compañero Raúl viajará en coche hacia Tinduf para llevar todo el material de estos quintos encuentros que se van a celebrar entre Tinduf, entre los campamentos de refugiados, y Tifariti, en los territorios liberados del Sahara Occidental, al este del Muro de la Vergüenza, el muro que en los años 80 construyó Marruecos, levantó Marruecos, y que mide 2.700 kilómetros. Después de la muralla china, el segundo muro más largo de todo el mundo y el muro más silenciado, por supuesto. Vamos a recordar que por las dos partes está completamente minado, por la parte marroquí y por la parte saharaui, cada año cunde muchas muertes, hasta en la misma población marroquí que se acerca al muro, que vive por esa zona, por la parte ocupada, por la parte saharaui. El Polisario se comprometió y sigue en este compromiso de desmantelar la parte que está en territorio que está en su mano, en territorio del Polisario. Gracias al apoyo, la ayuda de Landmine Action, una ONG inglesa, está quitando minas, está quitando muchas minas por ahí. Y bueno, Marruecos, por supuesto, ni ha dicho nada, o sea que ni ha dirigido una palabra sobre el tema. Nosotros estamos colaborando también con Landmine Action. Todos los años, cuando vamos a Tifariti, mandamos a la gente, a los participantes de los encuentros, vamos a hacer una conferencia, una reunión de presentación junto con los compañeros que están trabajando desmantelando todas las minas del muro de la vergüenza. Este año también veremos nuestro compañero Carl, que saludamos también. No sabemos si nos está escuchando, pero o dónde está, si está ahora mismo en Tifariti por la zona del muro o no. Y por supuesto saludamos a todos los que han venido a Tifariti los años pasados y que vendrán también este año. Como se estaba comentando, el 25 sale la furgona con todo el material y el 1 sale el primer grupo, el 1 de octubre sale el primer grupo de talleristas, o sea, de artistas que darán talleres a la población saharaui, talleres de arte, talleres de reciclaje, talleres de costura. Vamos a llevar material a la cooperativa de mujeres, la cooperativa Entretela, que junto con el proyecto A Pintar Ropa ha podido crear la marca Sahara Libre Wear, una marca de ropa que se hace en los campamentos de refugiados saharaui y que se autofinancia y se autogestiona. O sea, las mujeres saharaui y los hombres saharaui, los que no cosen pero tiñen con serigrafean, pues producen la ropa que nosotros traemos aquí y vendemos, y con el recaudo de las ventas compramos más material y por supuesto pagamos a los trabajadores de la cooperativa. Hemos abierto una campaña de recogida de máquinas de coser, así que si tenéis máquinas de coser, Carlos, si tú tienes, tu madre, amigas, hermanas, novias, y Blackie también, que está en la otra esquina, y todo el mundo que nos está escuchando, si tenéis máquinas de coser que no utilizáis, pero por supuesto que funcione, que sean máquinas eléctricas o medio eléctricas o medio manuales, porque las que son solo a pedal manuales agotan a las mujeres saharauis. O sea que ahí ya pueden cansarnos nosotros aquí, tranquilos en nuestra mesa y en nuestras habitaciones. Pues ahí, con las condiciones que se tienen en los campamentos, agotan más todavía. Entonces, lo mejor es que sean eléctricas o medio eléctricas y que funcionen, que hagan bordado, que puedan hacer toda las cosas necesarias para cualquier tipo de máquina de coser. Pues si las tenéis, por favor, y traerla a la asociación o llamarnos al 954-28-2205. También podéis mandar un correo a movilización@saharasevilla.org y os voy a contestar inmediatamente. Y bueno, eso, o sea que si queréis contribuir con máquinas de coser a las cuales ya no da su utilizo, pues podéis contribuir a que las mujeres saharauis sigan trabajando en la cooperativa Entretela y que puedan seguir haciendo su trabajo, para que puedan seguir haciendo ropa para su sustento, para venderla, para que podamos venderla y también a través de esos productos difundir la causa del pueblo saharaui. Máquina de coser, y vamos a mandar, y también vamos a mandar, por supuesto, todo el resto de material, pintura para los otros talleres. talleres. Vamos a dar también un taller de escultura, uno de comunicación también. El de Megafon está ya el tercer año que se lleva. Para cualquier información sobre las actividades que se han desarrollado, los campamentos, puedes entrar en la página Artifariti y los campamentos, que es un blog que se creó en 2009 para los primeros encuentros de Artifariti y los campamentos, que son las dos semanas anteriores a Artifariti. Y el blog es Artifariti y los campamentos, así como suena todo seguido, Artifariti y los campamentos.blogspot.com. Podéis ver fotos, imágenes y todas las actividades y todos los trabajos que se han hecho en estos dos años anteriores. Y por supuesto, a partir del 1 de octubre, pues ya se actualizará desde ahí. Desde internet actualizaremos a diario la página y también la página de Artifariti. Después, bueno, en paralelo a Artifariti y los campamentos, a los talleres, habrá el primer encuentro internacional de estudiantes de arte en los campamentos, junto con la población refugiada saharaui. Como sabemos, los saharaui llevan 36 años en el exilio, en los campamentos, y 20 años desde el alto el fuego, desde el fin de la guerra. En esos 20 años, pues las personas que han sido más perjudicadas son los jóvenes y las jóvenes. La juventud, que muchos, por supuesto, los más rebeldes, los más frustrados, pues quieren volver a las armas porque no ven ningún tipo de otra solución al conflicto. Otros, en cambio, no tienen perspectiva alguna de futuro, y algunos se van fuera de los campamentos, se van a Mali y ven que las cosas van peor ahí y no pueden ni volver a los campamentos. En fin, la juventud es la que es más perjudicada porque nunca ha visto el Sáhara Occidental, no conoce su tierra, pero sigue luchando por su tierra, por volver a su tierra. Y ve que desde la comunidad internacional, por lo menos todo lo que es el politiqueo, las personas, las entidades que pueden hacer algo, no hacen. Entonces, desde hace unos años se están haciendo proyectos también para la juventud saharaui, por y para la juventud saharaui, para darle salida, para que se puedan aprovechar todas las oportunidades y todas las capacidades que tienen, para que puedan ejercer profesiones también, para que puedan trabajar y sobre todo se puedan realizar de cualquier manera, no solo con las profesiones básicas, carpintero u otra cosa, sino hasta con las artes, porque los saharauis, antes más, ahora menos, pero siguen estudiando carreras universitarias también, antes más en Cuba, sobre todos los cubanos que conocemos, que han ido miles a Cuba y han vuelto después de 15 años cuando ya tenían la carrera universitaria, pero claro, vuelven a los campamentos y ya no pueden a lo mejor ejercer la profesión, los estudios que han tenido, que han cursado en Cuba o en Argelia o en Libia o donde fuese, o aquí en España. Y entonces hay algunos también que claro, arte hay en todas partes, pues hay algunos que también han empezado a crear su arte, que son artistas, que son pintores, y se le está dando mucho mucho hincapié y ayuda y apoyo para que también su arte, sus obras se difundan fuera de los campamentos. Nosotros todas las veces que vamos a los campamentos traemos obras, rollos, pinturas de artistas saharaui para hacer aquí exposiciones, para poder venderlas también y por supuesto para que ellos puedan vivir de esto. Y en estos años se ha construido un museo de arte, una escuela de arte también, y este mes de octubre se va a poner la primera piedra de la Escuela de Arte de la Yun, del campamento de la Yun. Y todos esos proyectos son proyectos que aumentan también el radio de acción del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, porque ya no son solo las familias de acogida, las personas que conocen al pueblo saharaui porque o bien por primera persona han acogido a niños o niñas saharaui, o bien porque sus vecinos, sus hermanos, su cuñado, amigos han sido familia de acogida, sino también porque a lo mejor pueden conocer el problema de Sahara, la cuestión saharaui, a través del arte, a través de personajes saharaui, de artistas saharaui o de artistas que a nivel internacional que van al Sahara gracias a Artifariti, a esos encuentros internacionales que se hacen en Tifariti, en los territorios librados del Sahara Occidental, que reúnen artistas de todo el mundo, desde México hasta Argentina, Argelia por supuesto, un colectivo de artistas argelinos también. Este año va a venir una japonesa también. Son artistas que, bueno, y va a venir a nivel internacional y conocido Ebru de aquí, de España, Melchín también, que ha trabajado mucho con por la temática palestina y también ahora va a colaborar con el pueblo saharaui, y todos esos artistas lo que se convierten en altavoces de la cuestión saharaui, porque en el momento en que conocen aquello, en que ven, en que conocen a la población saharaui, que conocen los campamentos, ven que es sobrevivir 36 años en el desierto, en uno de los más inhóspitos del mundo, pues en cualquier otra obra sucesiva de su trabajo personal siempre tendrá cabida el Sahara, siempre se hablarán y difundirán la cuestión del Sahara Occidental. Gracias a todos los artistas que han participado en Tifariti, se ha podido hablar del Sahara Occidental en Nueva York, en Berlín, en Dublín, en el foro de Dakar, en el foro social de Belém. En fin, se está, de verdad se está difundiendo, está cogiendo cada vez más, más amplitud la red de apoyo al pueblo saharaui. La semana pasada hubo unas manifestaciones en Irlanda, en Dublín, montaron un campamento de jaimas en pleno Dublín, ahí todavía no llovía afortunadamente, pero ahí estaban las jaimas dublinesas por el pueblo saharaui, y todos ellos son Neil, Augustine, son todos artistas, compañeros, amigos y amigas ya del pueblo saharaui, que gracias a Artifariti han conocido la cuestión del Sahara Occidental y por supuesto han querido apoyarla. Este año seguiremos con esta labor. Ya os he comentado los proyectos que se van a desarrollar entre Tinduf y Tifariti. Este año también iremos a Erkeyes. Erkeyes es un sitio arqueológico que está a unos 40 kilómetros de Tifariti. Es un sitio arqueológico que no tiene nada que envidiar a las cuevas de Libia o de Argelia o de Marruecos. Hay pinturas rupestres de la era neolítica que han sido despojadas por muchos soldados de las Naciones Unidas de la MINURSO, que no veían otra cosa que quitarle las láminas de pinturas y luego venderlas a coleccionistas privados. Hay algunos también que han escrito su nombre, y como Henry estuvo aquí, o con fecha y otras cosas, pues a partir de este expolio, desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, desde hace 2 años hemos dado la posibilidad al pueblo saharaui para que pueda salvaguardar su patrimonio histórico, porque ese es patrimonio histórico y cultural del pueblo saharaui. Hay un guardia que está ahí todo el año en el sitio arqueológico para que cualquier persona que entra y salga pase por ahí, o sea que haya conocimiento por parte del polisario. Todas las veces que gente, que hay viajes, que hay vuelos a los campamentos y sobre todo que hay desplazamientos a Tifariti, tenemos la posibilidad y oportunidad de mandar a esas personas a Erkeyes para que conozcan el patrimonio también del pueblo saharaui, porque a pesar de que viva entre el exilio y la ocupación en el Sahara ocupado, es un pueblo que tiene sus tradiciones, que tiene su cultura y su patrimonio que tenemos que conservar y difundir también. Entonces también este año haremos nuestra excursión a Erkeyes, veremos las pinturas rupestres, veremos las cuevas maravillosas que hay ahí, que nos recuerdan que somos todos africanos y que no, y venimos todo de ahí. Para quien ya tiene ganas de ver aquello, os invito a entrar en la página de la asociación saharasevilla.org. Hay una galería de vídeos en la columna de la izquierda, una galería de vídeos donde podéis ver imágenes de Artifariti, de los desplazamientos arqueyes también, y también en Flickr, en la página Flickr de álbum y galería de fotos. Si entráis en la cuenta de Artifariti, podéis ver todas las fotos, todas las imágenes de esos encuentros que se han desarrollado ahí, de todas las personas que han pasado ahí gracias a Artifariti, también gracias al Sahara Bike Race, la carrera en bici que se hace todos los años entre febrero y marzo. Y ahora vamos con más música de Sahara. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى برنامج دائما في الذاكرة، أحياء أو أمواتا. هذا البرنامج هو جزء من الملتقى الرابع للفن والإبداع بالمناطق المحررة. Estamos aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, los últimos 4 minutos de programa después de la voz de Marien Hassan, cantante saharaui mundialmente conocida. Os he hablado de Artifariti, Artifariti en los campamentos, Artifariti en el Sahara Occidental. Este año los encuentros serán entre el 15 y el 29 de octubre. Yo iré, así que no estaré por aquí por Radiópolis. Veremos cómo hacerlo. Mandaré compañeros, pero a la vuelta os bombardearé con informaciones, con audios, con entrevistas que haremos ahí en los campamentos y en Tifariti, por supuesto. Este año vamos a llevar también un proyecto con un colegio, con los colegios ahí de los campamentos, porque vamos a hacer un proyecto como de hermanamiento entre colegios de aquí, de la provincia de Sevilla, y ahí en los campamentos. Un proyecto que durará un año y que nos dará la posibilidad de crear mucho material también audiovisual sobre la población saharaui, sobre las personas aquí que se involucran en el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Y por supuesto, pues a partir de la semana que viene hablaremos también de la UCOCO, la Conferencia Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui, que se va a celebrar en Sevilla en febrero, del 3 al 5 de febrero. Tenía que ser en noviembre, pero como se adelantaron las elecciones al 20 de noviembre, pues entonces no podíamos celebrar una conferencia tan grande y con tanto valor político entre el 18 y el 20 de noviembre. Así que la hemos postergado a febrero, del 3 al 5 de febrero, aquí en Sevilla. La página web todavía está en fase de cambio, la página web de la COCO, pero no la de la asociación. Así que podéis volver a escucharnos en la página de la asociación, por supuesto el jueves por la mañana de 9:30 a 10:30, y en la página de la asociación saharasevilla.org. Mónica se despide otro martes más y bueno, os espero aquí el martes que viene a la 1, de 1 a 2 con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hasta luego, Carlos, hasta luego a todo el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y con el pueblo saharaui otro martes más. Más alama.